Muy buenas y bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas, en este caso el número 190. Nos vamos acercando al 200, al tan deseado 200. Ya sabéis, como siempre, repito lo mismo, nos podéis escuchar en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, a través de Spreaker, el show de Rutas Enemigas, y creo que ya está. Y por supuesto, la gente escuchante de Radio Pra en Nava, Asturias, pues nos puede oír a través de su TuneIn en su blog los sábados, la noche del viernes al sábado a las 12, justo cabal, a la medianoche, y los domingos por la tarde a las 8:30. Bienvenidos a Rutas Enemigas. Y comenzamos con un disco recién pariguito. Un disco del que ya se puso por aquí un adelanto, Ese Niña en el Prado, hace ya unos programas. Estamos hablando del disco de Amable Rodríguez, Rap al Cuarto, sí señor. Hemos escuchado Hombre Mayor, un tema incluido en este Rap al Cuarto, en su primer LP en solitario, como hemos dicho, que ha salido en abril, o sea, este mes, y cuyas presentaciones han tenido lugar el 23 y el 24 en el Casino Rock Bar de Esquivias. Estamos deseando que salgan las fechas para la presentación aquí en Toledo y poder disfrutar de este disco de Amable. Editado por Descrito Ediciones Music, su primera referencia de esta gente que ya editaba libros, pero que se han tirado un poquito a la piscina con este disco de Amable Rodríguez. Instrumental, música instrumental, ambiental, muy sensitiva, muy cinematográfica para mi gusto. Y aparte de ser un disco Rap al Cuarto, digo yo que lo inspiraría este disco, es una pedanía de un pueblo de Asturias que se llama Tapia de Casariego. Amable, aquí está acompañado por Alfonso Ferrer y al bajo y por Coque Santos a la batería. Un disco muy, muy guapo. Sí, señor. Esperando esa presentación en Toledo. Y después de escuchar este nuevo adelanto del disco de Amable Rodríguez, pues vamos con una sección habitual aquí en Rutas Enemigas. Es Elena y sus perversiones. Muy buenas, Elena, ¿qué tal estamos? Hola, buenas, Dani. Bien, muy bien. Bien, todo correcto. ¿Qué tal? ¿Se te ha pasado un poco la resaca del otro día, de la fiesta del cuarto aniversario? Sí, ya recuperada de todo el fiestón, vamos, entre preparatorios, fiesta y por fiesta. Atención a la gente que vino de fuera, que le agradecemos mucho que estuvieran aquí, tanto a los que vinieron como a los acompañantes. Uh-huh. Y muy bien. Bien. Y luego artísticamente, ¿qué te parece todo? Artísticamente muy bien, cada uno en su estilo, empezando por los más novatos hasta, bueno, no sé, que tampoco el orden importa mucho muchas veces, pero el conjunto quedó como muy, muy chulo, muy pintón. Lo disfrutamos mucho. Sí, señor. Y disfrutamos mucho del sitio, de la gente sobre todo, y de todo, la comida. Uh-huh. Bueno, tú la que nos llegó, porque a mí me quedó bien poca, pero bueno, será por reservas, nada, no pasa nada. Tenían que comer los músicos. Sí, hombre, está claro que quien trabajó más ahí, que se lo curró, tiene que comer antes, eso, no pasa nada. Bueno, hoy tenemos, bueno, antes que nada, darte las gracias por estar aquí, con toda la logística, con toda la historia, que nos dimos un buen tute ahí con las camisetas, con la taquilla, con las cuentas. Bueno, ya sabes que estamos para eso, hay que colaborar. Pero bueno, a mí tampoco me importa, pues estás bien, ahí estás en la puerta, ves a gente, bueno, hablas el pampaneo, un ratito, ¿no? Sí, pero vamos, bien, bien, cuenta conmigo para otro. Vale, sí, sí, para la próxima. No para, me puedo librar. Para el programa 200 y para el quinto aniversario. Eso es, muy bien. Bueno, hoy traes dos pesos pesados aquí en las versiones. Dos buenas fieras. Traigo pedazo de versiones que traigo hoy. Bueno, la primera viene de la mano del ya fallecido, que murió en 2014, ese ahora que están aquí muriendo de vez en cuando, salta alguna noticia. Como moscas. Como mosca, bueno, pues como siempre se muere. Bueno, pues el fallecido ya Joe Cocker. Y nada, mirando entre sus más de aproximadamente 90 versiones que hizo Joe, uh-huh, de muy variados temas, desde las más conocidas al final, todos conocemos la de los Beatles y tal, hasta esta que he cogido yo, que era de su primera época. La primera época que, bueno, pues quizás es menos conocida. Y hablamos de Laudy Miss Claudy, que es una canción compuesta en el 52 por Joe Price y grabada ese mismo año con Fast Domino. Y bueno, también decir que ha sido versionada por un mogollón de artistas y que Cocker lo hizo en el 69 en su segundo álbum de estudio, que se llama como él, y que dentro de ese álbum incluyó otras covers también de Dylan, de Cohen y de, bueno, invito a que lo miráis, de otros varios artistas diferentes. Pues si te parece bien, vamos a escuchar esta versión de Fast Domino a cargo de Joe Cocker, Laudy Miss Claudy. Claudy. Bueno, vamos a por otro tema RAL, este que viene muy bueno. A mí este me sirve, sí, mucho. Sí, este es de uno de mis grupos favoritos, ya sabes. Sí, sí, me sí. Me encantan, los hemos visto muchas veces. Los ¿cuántas? Red Cross. Y aunque se han puesto ya varias veces el grupo, ya los he hecho en falta. Nunca es poco. Claro, los he hecho en falta porque hace tiempo que ya no suenan por aquí. Entonces, bueno, voy a ponerle con lo en mi sección y le voy a poner con una versión. Y bueno, uh-huh, vienen con una canción a la que, bueno, le da el Red Cross, le da un toquecito, ya veréis, muy guapo a la canción. La mejora. O sea, la canción es buena. Sí, quizás sí. Las cosas como son. Pero bueno, lo ponen un poco el estilo del grupo y la creo endurece, que mejora mucho. Y mejora. Y bueno, es una versión de Carpenters. Se llama Yesterday Once and More. Y está compuesta para el álbum de 1973, Rat Odd, y es una de las canciones que más éxito tuvo de este grupo. Uh-huh, sí. La verdad es que quizás de las más conocidas. Y bueno, Red Cross la versioneó en el 94 en un álbum que se hizo, un álbum homenaje, tributo al grupo, que se llama If I Were a Carpenter. Uh-huh. Y bueno, y pues en este álbum, aparte de los Red Cross, hay mucho más grupos. Lo más granado del indie de los 90 y del rock alternativo del grunge, yo creo que hay. Sí, sí, la verdad es que hay un montón de grupos. Y bueno, yo he cogido esta porque me gusta mucho el grupo y espero que os guste a vosotros. Pues seguramente sí. Vamos, a cualquier persona con dos dedos de frente esto le tiene que gustar. Si no, es que eres tonto. No, a tomar viento. No. A cualquier persona con gusto parecido al mío tiene que gustar. Ahí está. Muy bien, vamos a dejarla ahí. Bueno, vamos a escuchar Red Cross y su Yesterday Once More de los Carpenters. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite song. When they played, I'd sing along, it made me smile. Those were such happy times, not so long ago. Sí, en medio qué tiempo. Barbaridad. Sí, señor. Se nos nota la debilidad. Sí, sí, sí, se nos nota mucho, además. Red Cross, Yesterday Once More, una versión del grupo ñoño, pero con muy buenas canciones de Carpenters. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, por hoy ya me despido de ti y de todos los oyentes. Pues muy bien. Pues hasta. Muchas gracias. Nada. Quédate por aquí un ratito. Por aquí me quedo. Venga. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Estaba Elena con esos dos temazos y no vamos a dejar de lado ese toque pop que tenían los Red Cross y vamos a enchufar pues una novedad también, una novedad, bueno, ya no tan novedad, ya lleva un cierto tiempo, no sé si uno o dos meses por ahí dando vueltas. Se trata de un EP de la banda de Guadalajara, del cuarteto guadalajareño Puff Booms, unas onomatopeyas que vienen de un tema de nuestros adorados salvajes aquí en Rutas Enemigas. Es la segunda referencia de esta banda. Es de este año. Ha sido editado por el sello almeriense Clifford Records. Es un EP, cuatro canciones. Estación Picnic se llama. Y la canción que vamos a escuchar se llama Tormenta de Verano. Power pop, mod, power pop, modi, modernista, con grandes guitarrazos. La verdad es que este tema te pone bien las pilas. Vamos con Puff Booms y su Tormenta de Verano. Estaban Puff Boom con su Tormenta de Verano levantando bien los ánimos. Y ahora pues volvemos un poco la vista atrás, un poco bastante, y nos vamos a los años 70 a Estados Unidos con uno de los personajes que conformaron la escena glam rock de aquella época y en aquel lugar. Se trata de Joe Briaz, un señor al que he escuchado desde hace un mes o mes y medio o dos meses y que ha coincidido en el tiempo con pues la visualización de una serie que me está convirtiendo en un adicto total, que se llama Vinyl. Una serie que se desarrolla en los 70 también en alrededor de la industria discográfica neoyorquina, donde se está viendo ahí cómo van cambiando las cosas y cómo van apareciendo distintos sonidos en aquella época que luego devendrían en el punk, en la música disco, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta serie sale un personaje que está claramente inspirado en este señor, en Joe Briaz. En la serie se llama Xavier. Que lo haya visto o la vaya a ver ya se dará cuenta. Su nombre real, Bruce Wayne Campbell, una vida agitadísima la suya, fue desertor al ejército, se forjó un nuevo nombre, Joe Briaz, no sé qué, Salisbury creo que era, una cosa así. Participó en Her, en la obra de teatro, montó un grupo que se llama Pigeon, que no tuvo ningún éxito, fue arrestado por desertor, pasó una temporada en el manicomio por ello, luego fue chapero, se dedicó a la prostitución, luego fue descubierto, se hizo un lanzamiento apoteósico alrededor suyo con mucho, mucho marketing y tras dos álbumes, nada más, pues se retiró a vivir al Chelsea Hotel ahí en Nueva York, se dedicó al cabaret, alguna que otra vez también seguía ejerciendo la prostitución y al final terminaría muriendo muy, muy pronto en el año 82 pues por SIDA. Una de las primeras personas así notorias que murió de SIDA, ¿no? Vamos a escuchar una canción de un disco que salió hace un par de años, en el 2014, se llama As the River Flows, y que reúne grabaciones del año 71 y 72 que nunca habían sido editadas. Y la canción que vamos a escuchar de Joe Briaz es la que titula el disco As the River Flows. So must you and Ahí teníamos a Joe Briaz, teatral, excesivo y, como habéis podido comprobar, un muy buen pianista. Y damos un vuelco, otro vuelco al programa y nos vamos a entrar en el capítulo perras, capítulo obsesiones. Y empezamos con un grupo que cuando lo vi aquí en Toledo me dejaron bastante fascinado. Me pillé su disco, su primer EP, Fair Songs, se llamaba, y pues me comentaron que iban a entrar a grabar un nuevo disco. Se llama Basement Music to Fight Hypocrisy. Lo editan. Un montón de sellos, entre ellos Bicore, La Agonía de Vivir, Pifia Records, etcétera, etcétera. Sale el 20 de mayo, pero ya está en pre-order, lo podéis ir pidiendo. En su Facebook lo podéis encontrar, en el Facebook de The Wild Animals, el grupo del que hablamos, el trío madrileño. Ahí lo tenéis. Y pues han sacado una canción de adelanto que se llama Avocado, pues donde podemos comprobar que esa mezcla que ellos hacen de hardcore melódico y de indie noventero, ya sea británico o estadounidense, tan perfecta y tan adictiva, pues sigue adelante, ¿no? Vamos a escucharlo a los Wild Animals y luego hablamos de las presentaciones de sus discos y su próxima gira. Vamos con Wild Animals, Avocado. Animals con su Avocado, adelanto de su próximo disco Basements Music to Fight Hypocrisy, que saldrá en mayo el día 20. El día 21 presentarán el disco en Barcelona con Despite Everything, Sictor Saldaña and the Check This Out y Tano. El 11 de junio en Madrid con Rollercoaster Kill y creo que alguien más que todavía no se sabe, Y luego, a partir del 18 de julio hasta el 8 de agosto, pues su toro europeo, que los va a llevar a Francia, Suiza, Austria, Chequia, Alemania, Dinamarca, Bélgica. Un buen paseo. Nos alegramos mucho de que le vaya también a Wild Animals. Y deseando estamos también de que los tengamos por aquí, porque lo vamos a tener. En breve los tenemos aquí una entrevistita en Rutas Enemigas. Y seguimos con las obsesiones, con las cosas que últimamente me encandilan. Y ahora toca la dosis diaria de Accidente y de su último disco, Pulso. En este caso suena Escupe el mar. Escupe el mar, ahí estaba la dosis de su último disco Pulso. Y seguimos con los de Javis, más gente que ha sonado hace poco, concretamente el episodio, el podcast pasado, en el 189, perdón. Se trata de la compositora y guitarrista de Melbourne, australiana ella, Courtney Barnett. El otro día pusimos una canción de su último disco. Y ahora vamos a poner una de su 12 pulgadas del 2014 de Double EP, A Sea of Split Peace, una recopilación, por así decirlo, de los dos primeros EPs de Courtney reunidos. Y pues con este disco pues parece ser que se puso en el punto de mira de los pedantes del lugar, de los gurús de la modernidad, de esos de Pinchfork y toda esa hostia, y de la Q-Magazine y no sé qué. Pero a nosotros no nos da igual. Lo único que hay que decir es que esta psicodelia ruidosa que elabora en este tema, pues nos gusta mucho. Courtney Barnett. La canción es Kainit Tomatoes Wall. We'll be right back. Menudo temazo este Canned Tomatoes Wall de Courtney Barnett. La verdad es que es una gozada escucharla. Seguimos. Bueno, vamos ahora con un legendario. Uno de los miembros de Radio Birman, Chris Maswak. Ha sacado un nuevo disco. Brujita se llama, editado en este mes también, en abril. Y en él se acompaña con la banda de Viveiro, Wave Riders, gente del pueblo donde reside ahora, Viveiro, la localidad gallega. Y un LP este, donde pues Maswak vuelve a sus raíces, es decir, a la high energy esa que le gusta tanto, con un toque power pop, ¿no? La canción que vamos a poner, que se llama No Younger, es una canción de sonido más Radio Birman de todas las del disco, con ese riff tan característico, ¿no?, que ahora escucharéis, y que está basada en parte en una canción escrita para la primera reunión de los Radio Birman del año 96. Aquí yo veo mala leche en esta canción, porque esto es No Younger. Ya sabéis que el cantante de los Radio Birman es Rob Younger, y si Chris Maswak no ha vuelto a tocar en la última reunión de los pájaros, pues ha sido por sus problemas con Younger. O sea que yo entiendo que esto de No Younger pues tiene así como un poquito de zas en toda la boca, ¿no? Por así decirlo. Parece. No sé, no, como no tengo ni puta idea de inglés, como ya sabéis, pues no entiendo un carajo de la letra. Vamos a dejarnos de cháchara y vamos a escuchar a este buen hombre, a Chris Maswak, con su No Younger, incluido en Brujita. You know that you do. Ahí estaba No Younger, de Chris Maswak, su último disco, Brujita. Y antes de nada, pues agradecer a una persona que conocí el otro día en la fiesta de cuarto aniversario de Rutas Enemigas, John Duer, por avisarme de que Chris Maswak había sacado este disco tan estupendo. Gracias, John. Seguimos. Y otro déjà vu. Vamos con otra repetición. El otro día me quedé con las ganas de poner porque no sabía cuál de las dos canciones poner. Tenía dos en cartera y decidí una y se quedó esta colgada. Se trata de Kraker, la banda norteamericana, de su séptimo disco de 2006, Greenland. Pues sí, se quedó colgada Riverside. Y qué tontería. ¿Para qué? Pues se pone y punto. Kraker, Riverside. 1, 2, 3. I can't see you standing by that riverside. I can't see you standing by that riverside. I see your younger face, I see your hair grow long and red. See you on chalky cliffs, the ocean breeze, you're on a cast. Standing by that open door, I can't see you. Standing by that open door, see you on Roman roads, aqueducts. Out of doors, see you on Moorish walls. Alhambra, Sevilla. Oh, no temazo, joder. The Riverside Cracker. A mí me suena mogollón al grupo este sueco, The Soundtrack of Our Lives. Pero mucho, mucho, mucho. Un temazo de todas, todas, sí señor. Vamos, volvemos otra vez aquí a la península y a una novedad. Y en este caso, pues nos vamos a Sevilla con el grupo Hard Days y el adelanto de su primer LP homónimo, cargadito de hard rock lisérgico con algún toque rítmico fungoide, ¿no? que es este disco y del que hemos escuchado dos canciones y vamos a poner una de ellas. Se llama Acid Explosion. Hard Days, desde Sevilla. Vamos para allá. We'll be right back. the nastiness flushing. You build them together, the nastiness flushing. Hard Days, Acid Explosion, adelanto de su primer LP homónimo, de esta gente de Sevilla. Muy rico. Y ahora del sur nos vamos al norte, nos vamos a Valladolid con una banda que va por su segundo disco. Se llaman Siconia o Ziconia, no sé cómo se pronunciará. Y ahí tenemos pues a un grupo de metal instrumental y experimental con toques folkies, pues que mira pues a gente como Tondra o Porcupine Tree. Espérate, que lo diga bien. Vamos a poner una canción de su segundo LP, como hemos dicho, de este año, Winterize, que se llama Limbus y que sacaron en vídeo también. Un grupo que no se queda quieto. Va a estar aquí en Toledo el día 6 de mayo, en el crowdfunding. No sé más, la verdad es que he visto poca información. Solo sé eso, no sé la hora ni el precio. Pero bueno, pues ya iremos informando o ya os podréis informar a través del Facebook de la propia sala de crowdfunding. Vamos a enchufarlos. Vamos a poner de este Winterize. Vamos a poner una canción que se llama Limbus, Ziconia. Ahí teníais a Ciconia con su Limbus, incluido este corte en su segundo LP, Winterize. Y como hemos dicho, pues los podréis disfrutar el día 6 de mayo en The Crowdfunding aquí en Toledo. Luego después continuarán gira, incluso irán a las Europas, como ya hicieron en el año 2015, pisando el Reino Unido y países nórdicos como Dinamarca. Y de Dinamarca precisamente son los dos grupos que vamos a escuchar ahora. Ambos comparten un split, un single compartido del año pasado, y se llaman Demon Head y Alucarda. Vamos primero con Demon Head. Ambos, antes que nada, ambos practican zapatilla de esa del stoner, ¿no? Hay un poquito caña, ¿no? Pero los dos tienen un toque personal y distinto. Demon Head son más ortodoxos, por así decirlo, más pesados, más setenteros, más ese palo Black Sabbath. Y Alucarda son más guarretes, meten más fuzz en la guitarra, más distorsión y tienen un toque así garajero. Yo prefiero a los Alucarda, la verdad. Vamos a escuchar a los dos y que cada uno se quede con lo que más le guste. De Demon Head vamos a escuchar la canción Miles Ahead. Yeah. Ya hemos escuchado a Damon Head y ahora vamos con Alucarda y su Master Bizarre. Qué guarrada, me flipa, me encanta, sí señor. Alucarda, Master Bizarre. Y ahí dejamos este split danés del año pasado, tremendo. Y nos vamos, ya vamos a acabar este podcast número 190. dando una voltereta más en este programa y nos vamos con el synth punk de Vladislav. Ahí está. Dos agujas, un tema perteneciente a su primer LP que el propio Vladislav presentó aquí en Rutas Enemigas, le hicimos ahí una entrevista, y que nos avanzó en aquel momento que iba a sacar como single, acompañado pues por una parte por una versión remix de esta misma canción de Miguel Grimaldo y de otro remix de otra canción del LP anterior, Confundidos, a cargo de Joaquín Posac. Nosotros vamos a poner la original, la original, originalísima, sin retoques, de Vladislav. Una canción, Dos agujas, que os recomiendo que veáis el vídeo que la acompaña, a cargo de Juan Carlos Guindos, que es cojonudísimo. Nada más, solo deciros que la semana que viene pues tenemos por aquí a un habitual de Rutas Enemigas desde el principio, al que estimamos mucho y con el cual disfrutamos la hostia cada vez que viene por aquí y nos trae su selección musical. Se trata de Pablo Sánchez León, para 191, ahí lo tendremos. Por lo demás, nada más que despedirme de vosotros y dejaros con Vladislav, Dos agujas. Chao, hasta luego. Yes.